Salomón. Duró mucho, murió breve, aquel que mejor se atreve. Ayer que mejor se atreve de bajarle la opinión. Al pronto, sin dilación, luego empezar a notar. Con mi llanto de explicar si me rueda la fortuna. No errar en cosa ninguna si yo supiera cantar.